Oye tú, ¿otra vez? Ya no más, esta vez ya no más terminó. Esta vez ya no sigo tu jueguito. Muy bonito, ¿qué pensaste? Vuelve a caer. Esta vez te lo digo y escúchalo muy bien, que ni siquiera seré tu amigo. Y te lo digo porque a partir de hoy te condeno al olvido. Y vas a sentir lo que sentí cuando te fuiste. Vas a sufrir como sufrí cuando te marchaste. Y vas a perder, llorar, sufrir como lo hice yo. Vas a extrañar como el que pierde un verdadero amor. No me imagino cuando al mirarte un espejo que sentirá tu reflejo. Si estás llorando y vas a perder, llorar, sufrir como lo hice yo. Vas a extrañar como el que pierde un verdadero amor. Larará. Esta vez te lo digo y escúchalo muy bien, que ni siquiera seré tu amigo. Y te lo digo porque a partir de hoy te condeno al olvido. Y vas a sentir lo que sentí cuando te fuiste. Vas a sufrir como sufrí cuando te marchaste. Y vas a perder, llorar, sufrir como lo hice yo. Vas a extrañar como el que pierde un verdadero amor. Cuando aparezcan los recuerdos del pasado, será muy tarde para revivir lo que ya no existe. Y vas a perder, llorar, sufrir como lo hice yo. Vas a extrañar como el que pierde un verdadero amor.